Son las 11:44, estamos en este panorama de día feriado, aquí por la Radio Panamericana FM 99.3, y en este momento estamos en comunicación directa, vamos a hablar con Mónica Díaz, ella es la responsable del programa de conservación de murciélagos en la Argentina, el PCMA. Y esto a propósito de que en los últimos días, hoy es el tercer día, que concluyen una serie de encuentros y charlas informativas respecto de justamente de este tema, la conservación de los murciélagos. Esto está trascendiendo en Cosquín, el primer día con charlas abiertas y después ya con un trabajo de encuentro nacional entre distintos especialistas de todo el país que se han reunido justamente aquí en nuestro valle para tratar este importante tema. Vamos a ver si nos está escuchando por ahí. Mónica, ¿estás por ahí? Hola, sí, aquí estoy. Muy buen día, gracias por atendernos, Mónica. No, de nada, gracias a ustedes por interesarse por el tema. Primero contale a los vecinos de Punilla esta situación de que en estos tres días hubo un grupo de personas, especialistas, charlando sobre este tema de murciélagos y sobre todo respecto de su conservación, porque hemos hablado del tema murciélagos, pero a modo noticioso durante este año, respecto de algunas apariciones y vacunaciones que estuvo programando algunas municipalidades, respecto de bueno de algunas enfermedades que se empezaron a registrar en animales. Pero en este caso, esto es un tema bastante más amplio el que ustedes están cubriendo y que tiene que ver con justamente con preservar a esta especie. Exactamente. Mira, nosotros somos un grupo bastante grande y estamos a lo largo del país, con varias delegaciones por provincia, que conformamos lo que se llama el Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina, que al mismo tiempo forma parte de una red latinoamericana. O sea, cada país latinoamericano, desde México hasta Argentina, tiene su programa. Y el objetivo nuestro es justamente llevar un mensaje a la gente que no conoce a los murciélagos y, por lo tanto, lo único que tiene son reacciones negativas contra los murciélagos. Pues, no sé, las reacciones que dan contra los murciélagos son de miedo o de asco, y es justamente por el desconocimiento. Entonces, lo que hacemos nosotros todos los años es juntarnos las delegaciones para tratar problemas internos y un día, como estabas contando, abierto a la comunidad para contarle un poco a la gente sobre los murciélagos y tratar de desmitificar, ¿no?, toda esa idea negativa que tiene. Mónica, cuando algunos vecinos de Punilla se fueron enterando en algunos círculos donde trasciende este tipo de charlas o de eventos culturales o de información académica, van surgiendo también ahí los mismos comentarios acerca de, bueno, podrían venir todos estos especialistas a mi casa porque hay tanta cantidad de murciélagos, los veo de noche. Convivimos en el Valle de Punilla con murciélagos, depende la edificación o depende la zona. ¿Por qué la elección de Cosquín para este encuentro? Lo que pasa es, como lo siempre digo yo, los murciélagos estaban en la naturaleza y nosotros nos metimos en su casa. Entonces, los murciélagos que comen insectos no tienen, pueden invadir las ciudades porque tienen la alimentación, pero no son la única alimentación que tienen, sino tenemos murciélagos que comen frutas, murciélagos que comen néctar, que eso sí están dependiendo exclusivamente del bosque y son los que están más en peligro de conservación. El problema es que sí, la convivencia del murciélago con el hombre es un gran problema, porque yo entiendo, la gente no los quiere tener en la casa por la molestia que les puede causar, porque ensucian, pero en realidad el murciélago no tiene tantas enfermedades como la gente cree. Ajá. Si bien transmiten la rabia, como cualquier otro mamífero, como un perro, un gato, un zorro, o sea, un animal silvestre, la posibilidad de que un murciélago tenga rabia es muy, muy baja, menos del 1%. Uh-huh. Pero el murciélago, cuando un murciélago en la casa, no lo toque. La única defensa que tiene el murciélago es morder. Hay, aunque sea mínima posibilidad de que transmita la rabia. Pero lo único que hay que hacer es tratar de sacarlo de la casa de manera amigable, sin tocarlo, y dejarlo que el murciélago se vaya. Y si está enfermo, eventualmente el murciélago va a morir. Ajá, claro, bueno, siempre está este miedo de la transmisión, ¿no? Por eso uno cierra ventanas, sí, me recuerdo sí, a mi mamá diciendo, anda a cerrar por favor las ventanas. Pero también claro. En estos días en los que entre algunos compañeros e interesados en estas charlas que se estaban dando, también algunos sí resaltaban algo que yo no sabía, que también era clave para el ecosistema el murciélago. ¿Cómo es esto? Totalmente, es lo que yo te digo, hay murciélagos que comen fruta, y comen fruta de plantas que son las primeras que llegan en las zonas deforestadas, por ejemplo, que son las que se llaman plantas pioneras. De eso se alimenta un murciélago. Entonces permite la recuperación de los bosques. Luego tenés murciélagos que chupan néctar, que están más relacionados con la selva más del norte, ustedes en Córdoba no hay, pero en el norte, en Tucumán, en Salta, en Jujuy, hay murciélagos que se alimentan de néctar de flores que únicamente se abren de noche. O sea que no la puede polinizar ningún otro animal que no sea el murciélago. Por ejemplo, en México, ellos tienen un murciélago que es el que poliniza las plantas que producen. Entonces, para México ese murciélago es muy, muy importante económicamente. Y después, como te decía, los de los insectos, que se alimentan de insectos plaga, son importantes para los cultivos. En muchos lugares utilizan ese tipo de control, se llama control biológico, entonces no tienen que usar pesticidas. Entonces, ahorrando en pesticidas y al mismo tiempo dando un alimento orgánico que también redunda en la parte económica, hace que la gente gane más dinero. Muchas veces la gente no le murciélago en sí, sino el beneficio directo que pueda tener, ¿no? Entonces, también es beneficioso en eso. Y en el ecosistema, por supuesto, es un animal más, un ser vivo, que está dentro de todas las cadenas alimenticias y permite de que estos ecosistemas sigan, ¿no? Adelante. Este animal también entonces estaría padeciendo, digamos, lo que se comúnmente se conoce o a veces se denuncia como un paquete agroindustrial que va en detrimento de la fauna también. Por supuesto, pero yo te decía, sobre todo las especies que son frágiles, como las que se alimentan de fruta, néctar, o aquellos murciélagos, también murciélagos que se alimentan de roedores o de otros murciélagos, son murciélagos carnívoros, hay murciélagos que también pescan, se alimentan de peces. Entonces son muy frágiles los cambios que puede haber en la fragmentación de los bosques, de la agricultura, sobrevivir más que sea de suyo, ¿me entiendes? Claro. Mónica, puede entrar en la ciudad, sí. Te pierdo por momentos, no sé si es por tu señal o por la que tenemos aquí en la radio. Mientras quería consultarte, bueno, hablamos de tu cargo y de los lugares que están trabajando con murciélagos en la Argentina, en este caso el programa de conservación, y lo que quería consultarte básicamente es qué tanto al Estado le preocupa la situación de la preservación de los murciélagos, sea en sus entes o provinciales, nacionales o desde el universo académico también, más allá de el deseo de ustedes de reunirse para poder trabajar estos temas. Bueno, es bastante complicado, porque nosotros somos investigadores, gente que nos estamos dedicando exclusivamente al estudio de los murciélagos, y otra gente que no, que únicamente le interesa la conservación y se dedica a otra cosa completamente diferente. Por eso nuestro grupo es bastante heterogéneo, lo cual es bueno porque también lo enriquece. Claro. Y es una lucha realmente tratar de hacer que el Estado se interese por esto. Nosotros, por ejemplo, en lo que es la eliminación de los murciélagos de las casas, generalmente lo que hacen es fumigarlos porque creen que son plagas. Entonces lo que estamos tratando es conjuntamente con los fumigadores y el gobierno tratar de que se aplique lo que nosotros tenemos como protocolo de exclusión, que es usar una forma de sacarlos los murciélagos de manera amigable de la casa, de las casas. Uh-huh. Entonces, no dañar al murciélago, pero que tampoco la gente los tenga en su casa, ni estén en contacto. Porque cuando vos fumigás, ¿qué es lo que hace? Provoca que el murciélago vuele y esté en contacto con la gente, que es lo que la gente precisamente no quiere. Entonces, ese es un punto muy importante para nosotros, para hablar, sobre todo con las secretarías de ambiente, las secretarías de fauna, para que nos apoyen, por ejemplo, en esto, que es un punto muy importante en la conservación. Pero realmente, que la gente entienda la importancia de conservar un animal como un murciélago es bastante complicado. Que pueda correr ese velo de lo cultural, ¿no? De este animal que más que nada transmite un poco de miedo, tal vez, no sé, por los sedimentos y los escalones que hemos avanzado como sociedad, pero sobre todo en lo cultural, ¿no? Con algunas construcciones de la ficción. ¿Cómo se lidia con eso, con ese miedo a la hora de poder explicar? No sé cómo les habrá sucedido 2 días atrás, el día de las charlas abiertas. Llegó gente interesada, sin conocimiento alguno. ¿Y cómo es el encare en ese momento? Generalmente, como la gente tiene una idea tan tan negativa, cuando vos les contás 2 o 3 cosas de las cuales no tiene idea, que por ejemplo el murciélago puede comer fruta o como el murciélago puede comer néctar, el cambio es bastante grande. Nosotros, sobre todo, lo positivo que vemos es en los niños. Trabajamos mucho en las escuelas, porque los niños tienen una mente mucho más abierta y no tienen problema de recibir nueva información. Con la gente mayor, a veces mucho más difícil. Tienen como muy arraigado sus ideas y es difícil sacárselas. pero sí, tratamos de llegar a todo tipo de público y bueno, siempre como decimos nosotros, en algunos plantamos la semillita por lo menos para tener una idea algo diferente de lo que venían teniendo, porque todo el mundo que es lo que primero piensa en el vampiro, que me va a chupar sangre. Claro. Y en realidad, claro, el vampiro existe, nosotros no negamos que el vampiro existe, pobre, se alimenta de sangre, es un tipo de alimentación que tiene, pero hay mucho más que eso. Y incluso el vampiro, bueno, ese tipo de alimentación, incluso ellos tenían poblaciones muy bajas en Sudamérica, porque son nada más que americanos, no existen en Europa, de donde viene Drácula no tienen vampiros, nosotros sí. Pero el español trajo las vacas, trajo los caballos, le puso comida en un corral y eso hizo que las poblaciones sean muchísimo más altas. O sea, nosotros hemos influenciado en sus poblaciones, no ellos en las nuestras. Claro. Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Nosotros siempre metiéndonos en la naturaleza. Claro, por supuesto. Y otra, me estaba pensando en las otras referencias que tenemos siempre mentalmente acerca de esa posibilidad de trasladarse aún siendo ciegos los murciélagos. ¿Esto es así o es un mito urbano? No, los murciélagos no son ciegos. Lo que pasa es, como yo siempre les digo, nosotros tampoco somos ciegos, pero si nos meten en una habitación oscura no vemos nada. Claro. Y ellos justamente son animales nocturnos. Entonces usan parte de la vista, tienen una muy buena vista, sobre todo los que comen fruta, pero utilizan otro tipo de orientación que la ecolocalización. No sé, muchas veces uno escucha los chillidos de los murciélagos que producen un sonido, y eso para orientarte y para poder cazar los insectos o poder alimentarse, pero no son ciegos. El chillido lo ven perfectamente. El chillido lo utilizan a modo, digamos, de como de sonar, envían un sonido para el rebote y con eso hacen como un cálculo. Exactamente. La ballena o es un delfín, es murciélagos también. Producen una onda y eso los despacio y les permite también cazar un insecto, por ejemplo. Me imagino que también la ciencia le debe haber prestado atención a este sistema de ubicación del murciélago para poder inventar alguna cuestión técnica o tecnológica al respecto. Sí, totalmente. Si tuvieran en cuenta no solamente las ballenas, los delfines, sino también los murciélagos. Y hay muchísimos estudios, incluso nosotros que hacemos colecta de murciélagos para poder estudiarlos, también tenemos unos aparatitos de ultrasonido que nos permiten grabarlos. Ajá. Ahora se pueden grabar lo mismo que se graban las aves, nosotros grabamos murciélagos y podéis identificar las distintas especies de murciélagos y ver qué actividad tienen a través de esas grabaciones. Después te ven los sonares, pues son característicos de cada murciélago. Cada murciélago tiene como un canto diferente. Mónica, contanos para ir concluyendo y agradeciéndote este ratito que compartiste con nosotros. Sabemos que hoy también están de día de encuentros y charlas, pero a puertas cerradas entre los especialistas. Una referencia de cómo ha sido la charla, el día de charlas abiertas y después en estos días de encierro entre ustedes, tipo claustro, ¿en qué temáticas están los especialistas en un encuentro nacional y en estas fechas hablando de esta particularidad? ¿Dónde están parados ustedes? ¿En qué paradigma? ¿En qué situación? ¿O en qué desafío? Bueno, son muchos los temas. Nosotros dentro del programa tenemos como tres líneas muy fuertes de trabajo. Uno es la investigación, otro es la educación y difusión, que es justamente lo que estamos haciendo. Por eso yo les agradezco siempre que nos llamen para poder informar. Y otro es la conservación y gestión. Entonces, siempre nos dividimos, trabajamos en comisiones para ver cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Como trabajamos en distintas delegaciones y es el único momento del año en el cual nos podemos reunir y ver cómo estamos trabajando, cómo podemos ir mejorando en nuestras charlas, en nuestra comunicación, en nuestra difusión. Entonces, generalmente lo que hacemos son en esas comisiones y responsables, que son los que guían en cada una de las discusiones para ver, bueno, qué es lo que tenemos que hacer, dónde abierta la comunidad, ayudan muchísimo, porque ahí se ve el interés o no de la gente, porque a veces uno está encerrado, ¿no?, en uno mismo, y las preguntas que vienen del público son muy importantes. Entonces estamos en eso, viendo cómo seguir, tratando de organizar el próximo taller, porque imagínate, más con la situación económica de hoy en día, trasladarse a un punto es bastante complejo. Por suerte nos han ayudado muchísimo, tengo que agradecer a la Municipalidad de Cosquín, la verdad que Cosquín nos ha recibido muy, muy bien, estamos muy contentos, nos han dado mucho apoyo, Y también nos ha apoyado la agencia, el FONSIC del gobierno, también nos ha dado algo de apoyo como para poder reunirnos. Pero sí, es difícil, pero bueno, todos hacemos el esfuerzo por estar acá porque es lo que nos gusta. Esto lo hacemos ad honorem, digamos. Me imagino, y les agradecemos mucho que lo hagan. ¿Dejá algún dato para seguirles la pista o para el tema murciélagos, para aquel que esté escuchando por radio y le haya interesado, por dónde lo sigue a ustedes o otras áreas donde uno pueda adquirir información? Bueno, nosotros tenemos nuestra página, que es www.pcma.com.ar, y si no, también nos pueden buscar en el Facebook, que siempre subimos nuestras actividades. Para nosotros la actividad más fuerte es el 1 de octubre, que es el Día Latinoamericano de los Murciélagos. Bien. Sobre todo, desde México hasta Argentina hacemos actividades ese día. Así que en todos los lugares donde hay delegaciones siempre hay actividades. Y son bienvenidas todas las preguntas, todas las consultas que quieran hacer en nuestra página o en nuestro Facebook. Son más que bienvenidas. Que se pongan en contacto con nosotros, en apoyar. Como yo digo, no solamente el investigador especialista en murciélagos, y querer conservar los murciélagos. Así que sos bienvenido, hagan lo que hagas. Y la edad que tengan, ya llegarán consultas de vecinos del Valle de Punilla, Mónica. ¿Y cómo cierran? Bueno, hoy cierran sus 3 días de encuentro. Sí, esta noche hacemos la cena final, donde hacemos subasta, delegaciones, y hacemos entrega del certificado y el brinde final. Bueno, Mónica, que disfruten el cierre de esta actividad y estos 3 días de intenso trabajo. Gracias por esa primera jornada de charlas abiertas, es muy importante. Y te agradecemos también este ratito de la mañana para charlar de murciélagos, cosa poco habitual en nuestro programa. Me imagino. Muchísimas gracias a ustedes por abrirnos un espacio para llegar a mucho más gente, que es lo que más nos cuesta. Muchísimas gracias. A vos, Mónica, muchas gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hablábamos con Mónica Díaz, la responsable del programa de conservación de murciélagos en la Argentina, PCMA. Recordá la página que te dijeron, pcma.com.ar, para que, si te interesó, si querés seguirle la punta al tema, puedas hacerlo.